Zapping no vale. No pierdas tu mañana buscando lo que te gusta. Radio Vox 102.9. En tu mañana, olvídate del zapping. Mañanas diferentes. Un magazine con toda la actualidad. Sorteos, deportes, cine y mucha música. Hoy es viernes. Vamos a poner cortina de viernes con segmento Vichy. Por favor, vamos nuevo. Ahí vamos. Gente, muy pero muy buenos días, bichis. ¿Qué onda, boluda? Dami, buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hermosa mañana de viernes, viernes de joda. Hoy es joda, recuerden que hoy es joda, por eso solo por hoy les cambiamos la cortina. Hoy vamos a usar de cortina este tema. Así que vayan ahí mimetizándose, ¿cómo sería? Ambientándose, climatizándose con el tema. Que el clima, que el tema los climatice. Vaya calentando motores y esas cosillas. Gente hermosa mañana. Frío igual, Frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, estamos en 7 grados 2 décimas con una humedad del 84%, con una presión de 1025,6 hectopascales. Perdón, dame, te estoy moviendo todos los micrófonos. Vientos sudeste a 1 kilómetro por hora. Visibilidad reducida a 8 kilómetros de distancia. El cielo se encuentra parcialmente nublado con neblinas. La mínima para el día de hoy estimada es de 5 grados, ya la hemos superado. La máxima va a ser a la tarde de 14 grados y por la noche 10 grados. ¿Sí? El cielo va a estar por la mañana, no, todo el día, dice parcialmente nublado. Mañana, tarde y noche. ¿Sí? La probabilidad de precipitaciones es de 0%. Los vientos van a estar entre 7 y 12 kilómetros por hora en el transcurso de la mañana y la tarde, y a la noche entre 13 y 22. La dirección del mismo va a ser a la mañana del sector sudoeste, a la tarde del este y a la noche del noreste. ¿Eh? Va a ir rotando, va a ir cambiando el viento. Bueno, gente, muy pocas cositas les voy a decir hoy. Hoy joda, ¿eh? De malo nomás le voy a decir el dólar, ¿sí? Solo de malo, para que se amarguen, para que terminen la semana mal, solo mal, solo de malo. Les voy a decir que el dólar, según Infobae, el dólar libre está 553 pesos. El contado con liquidación está 544,07, o sea que hoy debería de bajar un cachito el dólar en lo posible, salvo que suba el contado con liquidación. El riesgo país subió a 2.017 pesos. ¿Sí? Y el Banco Central, el Banco Nación, perdón, el Estado, sigue devaluando la moneda. Está en 284 pesos. ¿Eh? Por eso es que aumenta el riesgo país. Bueno, gente, hoy es joda. Hoy recuerden que joda, le vamos a leer joda. Hoy la temática del día de hoy... Ay, me olvidé mandarle a todos los bichis el flyer que habíamos preparado. A todos los oyentes. Gente, hoy la temática es que ustedes tienen que cantar. Aquellos que se animen, los vamos a llamar, ¿sí? Y si lo quieren cantar, van a pasar al aire. Ustedes nos dicen qué tema, nosotros lo ponemos al aire y ustedes lo cantan. Nosotros lo llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Va a salir en vivo. ¿Es así, Damián? Sale en vivo. O sea, ustedes dicen, yo voy a cantar tal tema. Se animan, nos mandan un mensajito. Voy a cantar tal tema. Voy a cantar. Listo. Los llamamos a cada uno y le pasamos la música de fondo y hacemos karaoke. Se animan, esto es lo que veníamos hablando. Vamos haciendo karaoke. ¿Qué sería karaoke? Por eso el flyer del día de hoy dice, si lo sabe, cante. Con Marita, decía, ¿no? Si lo sabe, cante con Marito. Ahí dice el flyer. Aquellos que entren... ¿Está en el estado de WhatsApp de la radio? Sí. Aquellos que entren al estado de WhatsApp de la radio van a poder ver que está el flyer. Así que, bueno, dicho esto, vamos... ¿Qué más les puedo leer? Porque no tengo muchos temas. Porque la idea es que canten, que nos manden un tema. Empiecen a mandarnos y se los vamos pasando, ¿eh? A medida que nos van mandando el audio, vamos a ver si los vamos pasando. Hoy la temática es viernes, joda, hoy no pidan que esté prolijo, que salga. No, porque viste que no, que el otro desafinó. No, nada. Hoy sale como el programa de Chelo Fabián, de un amigo. Sale como sale. Gente, hoy sale así. Hoy es viernes, joda. Así que, para ir calentando motores y acomodándonos acá con Damián un poquitito, vamos a preparar el mate. Vamos a ir a dos temas. A los dos primeros temas que no tienen nada que... No, vamos a uno, Dami, vamos a uno. A uno, vamos a ir a uno. Emblemático para el mundo bichi. Para todos nuestros oyentes bichi. Que venimos jodiendo toda la semana. Hoy, joda, hoy vamos así con esa temática de joda. Así que todos aquellos que se animaban a cantar, que dijeron, me voy a preparar Noelia U. Cristian Q. Cristian ese, de Solano. ¿Quién más? ¿Te diste cuenta que Jesús desapareció? Jesús, desapareciste. Noelia, Noe Q, Noelia Q, también. Noelia, Delia, es tanto que son un montón en, la, en el taller, desapareció. ¿No mandaron mensajes? ¿Qué le pasó? ¿Quién nos faltó? Mari. Mari, al final no te animaste. Hoy estamos terminando esa semana esta semana con esta temática y no mandaste tu audio pidiendo el tema cantado. ¿Quién más quedó afuera, Dami? Había otro que ayer hablábamos. Que dijimos arrugó. Bueno, no sé quién. Bueno, ya nos vamos a acordar. Bueno, a ver. Quiero ver. Nada, vamos a ir un temita. Vamos a un tema, el primer tema emblemático. Ora Vici. Allá vamos. We'll be right back. Bueno, gente, emblemático, ¿eh? Tema Bichi, si los hay. Qué personajes, ¿no? Pensé que lo disfrutábamos y eran ultra Bichi. Qué personaje. Sexy Ibiza, loco mío. Y pensar que... Claro, no lo teníamos. ¿Tenemos algunos llamaditos? Disco Ibiza, loco mío. Mar Ibiza, loco mío. Marcha Ibiza, loco mío. Sexy Ibiza, loco mío. Qué personaje. Ya, ese es Eduardo. Eduardo Cristian, ese es Eduardo. Así que, qué bárbaro, ¿eh? Ya arrancamos con los temas. Bueno, gente, emblemático el tema, ¿eh? Muy lindo. Vos sabés que a mí me gustaba, ¿no? Me gusta. Sí. Está bueno el ritmo, todo eso está bueno. Aparte como lo bailaban, así el morocho ese pelo largo. Bueno, gente, hoy la temática. Si pueden mandar un video. Como era el audio también, se tenían que hacer los bichis. Claro, hoy es bichi. Hoy es especial bichi. Así que todos se tienen que hacer los bichis. Noelia... Sí, Noel. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Qué grande, ¿no? Ya escuché que me nombraste. Obvio. Así que buen día, ¿cómo están? Feliz viernes. Buen día, Noel. Gracias por estar allí del otro lado. Muy, pero muy buenos días, gente. Bueno, hoy tenemos que hacer ese episodio. Vamos a tener una temática. Esta va a ser es la hora bichi. Arrancamos así como para divertirnos de entrada. Después vamos a tener el segmento de la segunda hora, que nos vamos a reivindicar y vamos a tener la hora macho alfa, lomo plateado, pecho peludo. Así que ahí nos vamos a reivindicar un poquito. Así que, y después la tercera hora van a ser los pedidos de ustedes. Así que mi primera hora y la segunda en realidad es que a cargo de Damián Spadea y quien les habla, Mario Mir. ¿Sí? Mir. Ahora, creo que les voy a leer algo de cosas paranormales, que al final no les leí, por ejemplo, lo del Hotel de Mendoza, porque no lo leí, Damián. Dije que lo iba a leer, no lo leí. Y algún, vamos a ver si nos copiamos, ¿eh? Un poquito. ¿Tenemos un audio? Quiero pisarlo con mía. Ah, ah, ah. ¿Quién era? ¿Cómo? Ah. Quiero pisarlo con mía. Ah, ah, ah. Muy bien, bien. Vamos calentando motores, animándonos. Delia. Bien, Delia. Ah, me escuchaste cuando te nombré. No querías pasar por miedosa. Ok. Ok, ok. Vamos a prepararse, gente. Vamos a prepararnos para divertirnos durante este día. Recuerda que deben enviarnos el audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Deben entrar a nuestras redes también, ¿eh? Necesitamos más seguidores en Instagram. Deben ingresar a M Diferentes. Ok, ok. ¿Sí? M Diferentes OK. Ese es nuestro Instagram. Nuestro Facebook es Mañanas Diferentes OK. Recuerde que si se quieren ganar un desayuno o un almuerzo para dos. No, estoy diciendo cualquier cosa. Un desayuno o una merienda. Si se lo quieren ganar, que gentilmente nuestra gente amiga de la estación de servicio de Nicolás Koch de la Shell nos regala ese desayuno, esa merienda para dos personas, lo que ustedes quieran. Si tienen tiempo a la mañana, van a hacer el desayuno. Si tienen tiempo a la tarde, van a la tarde, ¿eh? O sea, eso es para dos personas. Incluye la infusión, que también puede ser un té con leche, lo que ustedes quieran, más dos medialunas, ¿eh? O unas tostaditas, algo ahí con... Así que eso queda por cuenta de ustedes. Deben ingresar a nuestra página, sea de Facebook o de Instagram, y allí pueden participar. Ven en el flyer que dice Estación de Servicio Nicolás Cosc y ven el loguito de Shell y ahí tienen que entrar, ¿eh? Participen. La trivia es muy simple. Deben seguir. Nos deben seguir a nosotros en nuestras redes, ¿sí? Que si participan en las dos, en Facebook y en Instagram, el programita que sortea levanta los dos, ¿sí? Todavía van a eso de las 11 lo vamos a sortear también. Así que tienen tiempo de entrar todavía, de ingresar ahí a la página y participar para el desayuno o la merienda. Siguen la trivia. La trivia es, punto uno, nos siguen a nosotros en nuestras redes, ¿sí? Punto dos, deben seguir a la página de Shell-Nicolás Cox, que igual está ahí, ¿eh? Está ahí la trivia, ahí se los direcciona hacia ahí. Y el punto tres, deben poner, quiero mi desayuno, quiero algo, porque si no, no lo puedo levantar. Si no ponen algo en los mensajes, quiero desayunar, vamos con todo, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Quieren arrobar con quién van a ir a desayunar, a merendar, lo hacen. Pero tienen que poner algo en los mensajes, ahí público, en los comentarios, porque si no, no lo puedo levantar en el sorteo. Así que bueno, a las 11, a partir de las 11 vamos a hacer el sorteo. Así que tienen tiempo de entrar y participar por ese desayuno, ¿eh? Así que, gente, a ver, Dami, tenemos un tema también reconocido también del ambiente, de la movida, que está muy de moda. Así que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Gonzalo, ¿sí? Gonzalo el Discreto, ¿sí? Le vamos a decir que este tema, que tenía tantas ganas de ir a verlo y que creo que aún todavía no fue a ver esta película porque lo cargamos nosotros. Pero se sale de la vaina que quiere ir a verlo. Pero bueno, para nuestro amigo Gonzi, este tema que es para él. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Che, me dice Eduardo que dice que Gonzalo se sabía la letra. Igual Edu no pasa nada, el gordo está durmiendo, ¿eh? Así que, mirá vos. No puedo creer, estaba que quería ir a verlo, que le decía, donde uno le decía, y anda a verlo, ¿está bueno? Pues, ¿sabes cómo iba? Pero no va para que no lo cargue un mod. O ya fui, todavía no lo dijo. Una de las dos. Pero bueno. Qué personaje. Bueno, tenemos mensajito acá, nos mandaron un mensajito. Hola, bicho, ¿cómo están? Dice, ¿quién era? Delia, me dijiste. Qué grande, Delia. Aparecieron, esperamos tu audio, estamos esperando tu audio. O de cualquiera de las chicas. Pueden mandar las chicas también, ¿eh? El resto de las chicas nos pueden mandar también audio. Así que bueno, a ver, vamos a leerles algunas cosas. ¿Viste? Acá dice, gesto de 10. El emotivo abrazo entre Lionel Messi, un chico que sufre su mismo déficit de crecimiento que él. ¿Lo abrazó y que lo llevó a la tribuna? ¿Al nene? Ah, después. Ah, después del partido fue que lo fue a ver. Ah, mirá vos. Mirá. Escucha esto, exclusivo. Capturado, dice, detuvieron a un dealer que repartía cocaína a domicilio para sus clientes. Ya hay una impunidad total. Hay una impunidad total. De verdad, qué servicio, ¿eh? Macabro, dice. Hayan muerto una madre junto a su hijo. Sospechan que ella lo asesinó y luego se quitó la vida. No. Tenía 75 años. Murió José Luis Inciarte, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Qué loco eso, ¿eh? Qué locura. A ver, quería ver si... Gente, hoy pídanme el horóscopo. Que lo vamos a leer. Mirá lo que dice acá. Un argentino fue a un baño a Corea del Sur y quedó shockeado por un pequeño detalle. ¿Qué se encontró? No quiero acotar nada. No quiero acotar nada. A ver. Iba a leerle. ¿Por qué había banderas de Argentina anoche? No sé. ¿Cómo salió? 2-2. Con Sudáfrica era, ¿no? Sí. Bueno, estoy buscando el horóscopo para leerles y empezar, obviamente, por el nuestro. Algún horóscopo divertido, ¿no? Ah, bueno, esto les quería decir también. A ver, porque no lo puedo buscar. Porque no sé, ¿ves? Me sigue actualizando y pierdo todo. Mirá. ¿Qué le pasa a Crónica hoy? Bueno, quería leerle los de ANSES que va a emitir un bono de 35 o 36 mil pesos. Bueno, no lo puedo encontrar. Se me actualizó. Propaganda. Y no lo encuentro ahora. Bueno, se lo estaba queriendo leer, pero bueno, ya está. No lo encuentro. Bueno, ya está. Vamos al horóscopo para el día de hoy, para el cierre de jornada. A ver. Horoscopiamos. En vivo, ¿eh? A ver, horóscopo, miércoles, no. No, está caché. Bueno, vamos. Capricornio. A ver, vamos a buscar Capricornio. Dami, para el día de hoy, horóscopo de Capricornio, hoy viernes 28 de julio, predicciones para el dinero y la fortuna. Dice, no te pierdas lo que te deparan los astros para esta jornada. Según tu signo, conoce el horóscopo de hoy y todos los detalles, dice Crónica. Recuerda que si después lo quieren leer, estamos en Crónica, www.crónica.com.ar, sección horóscopo. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Radio Vox, en maneras diferentes. Estamos horoscopiando para todos ustedes. Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber ¿qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada? De acuerdo a tu signo del zodiaco en cuanto al dinero y la fortuna. Para hoy, viernes 28 de julio. En este caso te acercamos todos los detalles de Capricornio para este día, Las predicciones, dinero y la fortuna hoy, recibirás una llamada preocupante durante la jornada de hoy, pero lograrás solucionar el inconveniente que traerá. ¿Cómo saben esto? Como no sé qué. Horóscopo de la semana, de lo que fue. Dice, el horóscopo profesional semanal de Capricornio sugiere que esta semana es tu momento para brillar en tu carrera. Las estrellas están alineadas para ayudarte a lograr el éxito y dar grandes pasos hacia tus metas. A medida que avanza la semana, es posible que deba confiar en sus pensamientos estratégicos y sus habilidades de comunicación para superar cualquier desafío que surja. Manténgase enfocado y sea proactivo en la búsqueda de soluciones a los problemas. Hacia el final de la semana, o sea ahora, es posible que deba ser cauteloso cuando se trate de decisiones o acuerdos financieros. Asegúrese de leer la letra pequeña y busque asesoramiento profesional antes de asumir compromisos importantes. De acuerdo con el horóscopo financiero semanal de Capricornio, esta semana trae un emocionante potencial de abundancia y crecimiento financiero. Las estrellas están alineadas para ayudarlo a atraer nuevas oportunidades y tomar decisiones financieras inteligentes. A medida que avanza la semana, es posible que deba confiar en su disciplina e ingenio para superar cualquier desafío que surja. Manténgase enfocado en sus metas y sea proactivo en el manejo de sus finanzas. Hacia el final de la semana, es posible que deba ser cauteloso cuando se trate de acuerdos o contratos financieros. Esto ya lo repitió. Asegúrese de leer la letra pequeña y busque asesoramiento profesional antes de que asumir compromisos importantes. Esto ya lo repitió. Este párrafo está repetido. Mira vos, Crónica, cómo repiten las cosas. O sea que vas a poder ir a ver a Barbie al cine. Dice que vas a tener un crecimiento financiero, económico esta semana, así que vas a poder ir para allá. El del mes. Bueno, ya estamos terminando el mes. Igual, al dope. Ahora vamos a buscar Libra. Horoscopiemos con Libra. A ver qué dice Libra. Libra. Oh, las propagandas que me tira. Dinero y la fortuna, ¿sí? No siempre se puede iniciar una carrera en la forma en la que uno lo soñó. Deberás ir poco a poco para alcanzar tus metas. Horóscopo semanal, dice, es probable que esta semana traiga algunos desarrollos positivos en su carrera. Puede recibir algunas oportunidades inesperadas o reconocimientos por su arduo trabajo y dedicación. Esto podría conducir a un avance importante en su carrera y es posible que pueda avanzar hacia sus objetivos a largo plazo. El horóscopo profesional semanal de Libra sugiere que la comunicación será clave esta semana, así que asegúrate de expresar tus ideas y opiniones con claridad y confianza. La colaboración con otros también será importante, ya que es posible que puedan lograr más juntos que solos. Sin embargo, es posible que deba tener en cuenta su carga de trabajo y sus niveles de estrés. Esto le ayudará a mantenerse enfocado y lleno de energía y aprovechar al máximo las oportunidades que se le presenten. De acuerdo con el horóscopo financiero semanal de Libra, es probable que esta semana traiga algunos desarrollos positivos en sus finanzas. Es posible que vea un progreso en sus ingresos e incluso pueda recibir recompensas u oportunidades financieras inesperadas. Este es un buen momento para concentrarse en sus objetivos financieros y avanzar hacia ellos. Sin embargo, es posible que deba tener en cuenta sus hábitos de gastos. Es importante ser responsable con tus finanzas y evitar gastar de más o correr riesgos innecesarios. Asegúrese de presupuestar cuidadosamente y priorizar sus necesidades sobre sus deseos. Este también es un buen momento para buscar el consejo de un profesional financiero, ya que puede ofrecer información valiosa y orientación para ayudar a alcanzar sus objetivos financieros. Muy bien. Bueno, si alguien después quiere pedirnos su horóscopo, pero mientras tanto, les quiero leer lo del hotel antes que me olvide. Visitaron un hotel abandonado. Recuerda que seguimos en Crónica, www.cronica.com.ar. Dice, visitaron un hotel abandonado en Mendoza y presenciaron un hecho paranormal. Oh, me ca de miedo. Dos mujeres visitaron un hotel abandonado en la ciudad de Tunuyán y, lejos de disfrutar un día de aventura, se enfrentaron a un hecho paranormal que les dejó los pelos de punta. Una mujer y su hija decidieron hacer turismo aventura en un hotel abandonado en la provincia de Mendoza, pero lo que parecía ser una visita placentera terminó en un cuento de suspenso y temor por lo que les tocó vivir. Es sabido que Mendoza tiene muchos lugares hermosos para visitar, de los cuales los paisajes naturales suelen llevarse la medalla dorada. Sin embargo, una mujer y su hija decidieron recorrer y grabar para TikTok un famoso hotel abandonado en Tunuyán, sin saber que captarían algo aterrador. Gracias a un posteo que revolucionó TikTok, las reconocidas influencers de Mendoza, gitanas, protagonizaron un suceso muy particular en un viaje por Tunuyán, mientras mostraban el famoso hotel abandonado de vistas flores. Una extraña sombra se robó las miradas de todos. Y se ve muy clarito, no hay nadie. Chan, chan, chan. Las chicas, reconocidas por sus recomendaciones de comida, visitaron un hotel abandonado en Tunuyán, el cual tenía una historia aterradora en su haber. Según contó la mujer, el dueño y constructor del hotel asesinó a cuatro familias dueñas de los terrenos que no querían vender el espacio. Una manera muy peculiar de negociar, ¿no? Parecen políticos. La protagonista del video además sumó que durante su construcción los obreros encontraron 15 cadáveres de cuatro familias completas. A pesar del aberrante descubrimiento, el hotel se levantó y se inauguró en el oeste de Mendoza. ¿Qué sucedió en el video de TikTok? Dicen. A lo largo de las imágenes que compartieron las chicas de Gitana en su cuenta de TikTok, se pueden ver las distintas partes del hotel prácticamente desolado y sin siquiera puertas. En una de las imágenes, varios seguidores alertaron que entre las puertas una extraña sombra se movía, a lo que la protagonista aseguró que no había nadie. Comida turismo, si no di la cuenta, dice, se ve algo en el segundo 42, dice, como una sombra. Muestran acá el video. Y ellas le dicen, sí, no me di cuenta cuando edité, pero si algo se mueve, puede ser una sombra, dice ella, gitana. En la caja de comentarios, todos los usuarios, incluso las TikTokers de Mendoza, se mostraron aterrados por lo que podía verse en la imagen. Che, segundo 42, se ve una sombra que camina, dice otro. Bueno, Patri, tiene ahí, las personas que se quedan en un hotel son huéspedes, no pasajeros, dice. No. Muestran ahí, bueno, acá está el video, ahora podríamos verlo. Puede ver, vamos a ver si lo podemos ver después. Bueno, hay algo que ya es demasiado. Bueno, vamos a volver al tema. Dami, vamos a ir a un tema y al regreso les leo algo más de paranormal. Allá vamos. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. rock your body right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Yeah, rock your body, yeah, rock your body, yeah, backstreet, all right. Esa es de mis tiempos, che, bien ahí. Son las arengas, viste, bien ahí, dice, bien. Bien, Noe, bien, Noe. Noe, ¿te animás si te llamamos a cantar algo? Ah, dijiste que sí. Ah, claro, ayer dijo que sí. Claro. Puntazo, creo que el campeonato lo ganó Noe U. Noelia U. Noelia Q desapareció. Desapareció Noelia Q. Mari también, ¿eh? Mary de Quilmes. ¿Qué pasó, Mary? ¿No mandaste el tema pidiendo? O sea, ¿no pediste más ningún tema? ¿Qué había pedido la última vez? No me acuerdo qué era. Y el músico sueco, sí, pero no me acuerdo quién era. Sí, bueno, no me acuerdo. Bueno, gente, a ver. ¿Qué les iba a leer? Bueno, de los ovnis, ayer lo vieron, ¿no? Del tipo. O sea, ¿sabés por qué lo...? ¿Viste lo que estábamos escuchando ayer? Que estábamos mirando ahí en la... Que leí, que estaban pasando en la tele. El tipo, estamos hablando del que dijo que había ovnis y que los Estados Unidos, el gobierno, tenía seres biológicamente, seres biológicos no humanos. Y como Roswell, serían extraterrestres, ¿no? Los tenía. El tipo estaba leyendo ahí en otro... No leyendo, mirando los de TikTok. Y el tipo sale a hacerse conocido porque hubo un intento de matarlo a otro de los compañeros. Entonces él pidió y dijo que los iba a visualizar, y los amigos que eran compañeros de él, que los, la verdad es que él nombró tres, dijeron tres, bueno, esos tres los querían, tenían miedo de que los mataran porque a uno le habían intentado matar, capaz que, ¿viste? Pero bueno, así que por eso algo estaba mirando ahí los videos de TikTok de una gente que estaba contando ese tipo de historias de extraterrestres, y justo lo engancho contando lo de este flaco, y encima después no sé dónde está porque no lo seguí al tipo de tonto, no lo seguí, y bueno, no después no lo pude ver más. Después, bueno, hay una nota de Incrónica que dice: nos esconden la verdad. Sí, ex oficial de inteligencia afirmó que Estados Unidos tiene pruebas de ovnis pero los ocultan. Esto fue anterior, esta nota fue anterior a la audiencia que le hicieron al tipo. Fue anterior. Y bueno, después ahí hay varios acá. Después vamos a ver qué les podemos leer. El espejo negro del enigmático Leopoldo Lugones, ¿sabías? Ah, ¿no sabías eso? Ahora lo vamos a ver. Tenemos un audio ahí de ¿no te lo mandé? De Sergei. Marito, en Paraguay es muy común utilizar ese método para convencer al otro que cuando no quiere venderte algo. Por suerte yo hace muchos años que estoy aquí en Argentina y ya se fue esa costumbre de mi persona. Te mando un abrazo, Marito, y vendeme el autito azul ese que te voy a hacer recagar si no, chico. Sergio, hoy la temática es... Bueno, ahí te lo escribí. Hoy te tenés que hacer bichi hoy. No tenés que mandar un audio haciéndote el bichi. Hoy es día de bichi. Ya lo hablamos. Lo pidió Cristian, que desapareció. Tenía un videito para Cristian. ¿Te lo pasé? ¿El audio? Pues hay unas chicas colombianas que lo están... No sé, porque él se ve que dio, lo escuchan acá, lo habrán reconocido. Es parte del club de fans de él, ahora que es cantante. Lo seguramente lo reconocieron y bueno, sé que algo arregló. La cuestión es que estas chicas se están comunicando con nosotros, que nos mandaron un audio, Dami, ¿qué dicen? Cristian, mira, ya llegó mi primita, la de Medellín. Tú me dijiste que la querías conocer. Cristian, ¿cómo me recomendó el doctor para que te descontroles? Cristian, goloso. Bueno, no sé, si entendés sutileza, te dejaron ese audio, Cristian. Así que bueno. Bueno, gente, vamos a un temita de a mí y regresamos. Vamos a ver si llegamos. No llegamos a terminar la hora musical. Nos quedaron un montón de temas, ¿no? Vamos, allá vamos. Goodbye. get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¡Ah! Ayer escuché la voz del motoquero rústico. ¡Qué caballeroso! Marito, me tenés cansado ya con los tiktokers esos que están todo el día al pedo, vagos, sinvergüenzos, vayan a laburar, sin alcohol. Toma, dame. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado, ¿eh? Esta semana ha sido desopilante con ustedes. Con todos, ¿eh? Así que bueno, ahora en un ratito nos organizamos como para poder jodernos, reírnos todos juntos. ¿Qué dice acá? David Grush es el que dijo de los ovnis. Edu. Sí, él, bueno. Pero hay un video en TikTok que estaba mirando anoche, que el tipo cuenta cosas que por ahí no lo sacan de la deep web, no sé qué cosa. Bueno, resulta ser de que el tipo, de miedo, sale a hacer pública las cosas, porque lo habían querido matar a otro de ellos. Ellos eran tres más o menos, así que bueno, no sé, algo de eso, Edu. No sé si lo viste, capaz que lo viste vos también. Así que bueno, ahí vamos a estar. ¿Qué tenemos? Un minuto, ¿no, Dami? ¿Nos queda un minuto? Un minuto para la rotativa. A ver, íbamos. Esto ya lo había leído, pero ¿sabes qué no es, Dami? Estábamos mirando que encontraron una cueva en Israel que iban para el inframundo, que se usaba como portal para el inframundo, ¿es así? En Jerusalén. Bueno, esta no. Esta cueva es la que encontraron en San Pablo Apóstol, en la región mexicana de Oaxaca, ¿te acordás? Que estaba bajo la iglesia. Así que esa es la que vos me estabas diciendo, es otra. Ahora la vamos a buscar bien a dónde está. Después hay un montón de notas que no están, que las vi que eran nuevas, que yo no las leí y desaparecieron. Y están las viejas. O las había leído en otro lado. La verdad no lo sé, no me acuerdo. Pero acá está todo renovado, crónica, y algo falta. Dami, vamos a la rotativa y al regreso vamos a ver si podemos terminar la primera hora musical con el segmento Bichi y vamos a la hora musical de... ¿Qué sería? La reivindicación de macho. Bueno, no sé si es así tanto, pero bueno. Vamos a la rotativa. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gimnasio Evolution RB. Musculación funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi. Lunes, miércoles y domingos 9:30 en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques. Evolution RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22:30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86. WhatsApp 11 24

need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out all the boys. It's fun to stay at the YMCA. Hello. It's a raining man. Hallelujah, is it raining, man? Hallelujah. ¿De nosotros? Buenos días. Antes que nada, quiero decirle a todas las bichis cómo se saluda. Cuando llegamos a un lugar decimos ¡olis! Y cuando nos vamos decimos ¡chau, chis! Quería pedir un tema de Metallica. El tema se llama Planchuela de pulgada y media por un octavo. Y dice más o menos así. No pido todas las noches, tampoco todos los días, aunque sea de vez en cuando, pero dame una alegría. No pido todas las noches, tampoco todos los días, aunque sea de vez en cuando, pero dame la alegría. ¡Sí! Nos van a echar. Decí que Claudia no está. Decí que Claudia se fue a esquiar a Aspen. Si no, nos bajaba la térmica. ¡Qué bárbaro! Nunca vamos a ganar un premio. Olvídate, nunca. Ya estoy resignado. Hola Marito, buen día, dice. ¿Sabes algo de Tony? Me dicen que de noche se convierte en Oshi Yunque. ¡Ey! ¿Quién es? Brian. El Brian. ¿Qué onda, Brian? Pasando más data. Debe estar durmiendo entonces, debe estar agotado. Debe estar agotado. De una noche con mucho trajín. Bueno, gente, a ver qué les iba a leer. Ah, bueno, estábamos mirando. Encontraron en Jerusalén una misteriosa cueva utilizada como un portal del inframundo. Pará, Dami. Vamos a tener que ir a unos temas para. ¿Cuál pasaste? ¿Cuál pasamos recién? Ok. ¿Qué hora es? Bueno, a ver, vamos a tener. Si no, no terminamos más. Pasamos al salteate el que viene. Vamos al siguiente. Tema que si escuchan bien la letra, acá se explaya su autor. Se explaya de una manera muy emotiva. Y habla de sus ganas, de sus deseos. Por eso lo llamó con el nombre que le puso a esta canción. Así que allá vamos a escuchar este tema. Allá vamos. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, oh, oh, oh, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Déjame el olor para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su ojo tiene cura, tiene que echar el corazón. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Una mordidita, de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Marito, no sabés lo que acaba de pasarme. Me acaba de mandar un mensaje una clienta que se llama Vivi. Entonces me pregunta si yo estaba acá para pasar, porque tiene que hacer un trabajo. Y yo le contesto, le pongo, sí, bichi, estoy acá. En vez de ponerle Vivi, le puse bichi. El marido me va a matar. Claro, estamos jodiendo tanto con el bichi que te pasa que de sacar. No, así en cualquier momento. Ah, ¿cómo lo hiciste rey, Cristian? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pará que estoy. Dame tiempo. Bueno. No lo veo. Sí. Bueno, decirle, che, perdón, este, ¿cómo que se llama? El teclado, el, cuando ese no te deja escribir, el corrector, dice, che, este corrector manda mal. Así que, sí, qué personaje, a ver. Y el subconsciente lo traicionó, a ver qué dice acá, mandó un audio. Eso que estás diciendo del portal. Ah, del portal. Bueno, gente, pará, nos queda un temita, Dami. Nos queda un tema bichi, emblemático. Él con sus shorts. ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando salió con el short plateado ese? ¡Qué personaje! ¡Ultra bichi! Si tenés que hacer un souvenir de bichi, lo tenés que poner a él. Allá vamos con el último tema de la primera hora, que era el segmento bichi. Cuando quieras. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Muy buenos días, porque vos lo pediste, porque vos lo tenés. Bienvenido a la FM Box 102.9. Con ustedes, la más esperada en la hora bichi, Marta. ¡Bienvenida! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo están? Bienvenidos en la conducción de este programa, de este espacio de Mañanas Diferentes. Les habla Marta. ¿Cómo están, guapos? Bienvenidos a la FM 102.9. Sí, Mañanas Diferentes, con la conducción de Marta, por supuesto. Marito tuvo que hacer trámites y se tuvo que ir, guapos. Pero no se preocupe porque está Marta. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 11-6400-7047. ¡Vamos con la hora, bichi! ¡Y aguante la box! Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de... Porque todo para mí? De sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver y me solté. ¡Qué hermoso tema! Ese tema está dedicado a Cristian de Aires de Campo, de la carpintería que está ahí en Moscón y La Finur. Cris, mi pelado favorito. Seguro que nos estás escuchando. Te mando un besote, gordo. Nos vemos a la noche. Mirá que lo prometido es deuda, ¿eh? ¡Vamos, bichis! ¡Que hoy es viernes! ¡Vamos! 11 6470 47. ¡Vamos, bichis! ¡Vamos! Bueno. Gente, vamos a reivindicarnos. Muy cochina. Sí, sí, basta, basta, basta. Salí de acá, está acá la Jennifer. Salí de acá, salí. No, porque nos van a sacar del aire. Basta, Jenny, basta. En serio. Che, vamos a tratar de reivindicarnos. Vamos a ponernos. Vamos a tratar de ponernos de macho. A ver. Vamos al segmento, vamos a iniciar. Vamos a iniciar la segunda hora. Esta segunda hora nos tenemos que reivindicar, muchachos. Nos tenemos que reivindicar para que no piensen mal de nosotros. Así que vamos a ir a la parte de la música de macho alfa, lomo plateado, pecho peludo, barba sin emprolijar, por eso de bichi. Así que vamos a ir a los temas que vienen con cuero, tacha, cadenas, motos, esos rústicos que andan en moto. Y ya que estamos hablando de moto, tachas, cadenas, esas motos acelerando, vamos a reivindicarnos como macho alfa que somos. Y empezamos de esta manera. Ayer escuché la voz del motoquero rústico. Pará. Cuando me refería a tachas, moto, no me refería a esto a mí. Claro, no, pará. Esto, si se acuerdan, es Menudo. Pero no me refería a esto a mí, me refería a música más heavy, más. Claro, pero más rock and roller, un poquitito más. Me refería a otra cosa, un poco más. Nos tenemos que reivindicar. Nos van a echar, nos van a sacar del aire. Decir que Claudia está esquiando en Aspen, si no, nos bajan la térmica. Vamos a reivindicarnos, Dami. Allá vamos. Corta la olla. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field was ours, the times began. ¡Vamos, carajo! ¡Aguanta el heavy metal! ¡Que explote todo! ¡Hay que ir a ver la película Barbie! ¡Hay que ir vestido de rosa, loco! ¡Está bárbara la película de Barbie! ¡Ay, cómo me emocioné! We'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Ah, y tema Vichy, himno Vichy, Thalía, ¿a quién le importa? Ese que dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Saludos para todas las chicas, las compañeras de trabajo ahí de Camino General Belgrano y Monteverde y Avenida del Trabajo. Besis a todos. Mirá cómo conoce la zona, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, gente, a ver. ¿Qué les iba a leer? Lo de. Encontraron en Jerusalén una misteriosa cueva utilizada como un portal al inframundo. Los expertos creen que la cueva de Teomín era utilizada para practicar la nigromancia en el siglo II. A ver, ¿qué sería esto? Arqueólogos israelíes hicieron nuevos hallazgos en la cueva de Teomín, un misterioso lugar. Misterioso lugar del que se cree los antiguos romanos realizaban ritos y prácticas relacionadas con la nigromancia. Este sitio, ubicado a unos 30 kilómetros al oeste, más vale que diga que es la nigromancia, porque no tengo ni idea hasta acá, ¿eh? ¿Nigromancia? No, ni idea. Al parecer alberga evidencias de que allí se realizaban rituales de magia para invocar los espíritus de los muertos. Como así fuera un portal al inframundo. Dice, bueno, muy bien. A ver, de acuerdo con la magia negra. Ah, mira vos. Bien. Bien también ahí con las artes oscuras. Bien la cultura de las artes oscuras. De acuerdo con una reciente investigación publicada en la revista Harvard Theological Review, tanto las características de la cueva como los elementos que hasta el momento han sido hallados dan indicios de que este sitio era utilizado como un lugar de culto. ¿Sí? Basándonos en el descubrimiento de lámparas de aceite depositadas en grietas por toda la cueva. ¿Qué serían las lámparas de los genios? Entonces el espíritu que sale de ahí no es un genio, es un espíritu. Incluso cerca del manantial y el pozo profundo. Sugerimos previamente que las deidades asociadas con los ciclos de la naturaleza, la vida y la muerte, eran adoradas en la cueva en el periodo romano tardío. Señalan los autores en el estudio. Los académicos encontraron cráneos humanos antiguos, lámparas de aceite y partes de armas ocultas que datan de los siglos 2 al 4 después de Cristo. Elementos que apuntan a que la cueva podría haber sido empleada como una especie de portal o conexión con los seres del más allá, según las creencias de sus visitantes. Posibles orígenes del ritual. Desde el 2009, los arqueólogos y autores del estudio Boaz Sisu de la Universidad Bar Ilan y Itan Klein de la Autoridad de Antigüedades de Israel hicieron excavaciones y estudiaron los vestigios de la creencia de la sociedad que residía en este territorio. Se conoce que este sitio fue repoblado por personas de distintos lugares como Siria, Anatolia y Egipto. Una vez los judíos fueron expulsados de allí en la revuelta de Bar Coaba en el siglo II por el imperio romano gobernante. Los investigadores tienen la hipótesis de que estas nuevas comunidades trajeron consigo nuevas ideas y costumbres en torno a la muerte y su necesidad de establecer conexión con los muertos. Teomín, un oráculo. Los vestigios de la historia social y cultura de estos antiguos habitantes han demostrado que la magia y la adivinación eran prácticas que estaban estrechamente ligadas con la religión, según National Geographic. De hecho, los romanos trataban de comunicarse con el más allá con todos los medios que estuviesen a su alcance. ¿Sabes qué? Más allá de haber encontrado esta cueva, yo me pregunto, ¿cómo le hicieron a la cueva? Porque acá hay rocas, hay de todo. ¿Con qué cortaron las piedras? Por lo tanto, los investigadores afirman que la cueva de Teomín podría ser un lugar perfecto para que se pensaran como un oráculo o especie de portal y así practicar la nigromancia. La mayoría de los objetos descubiertos en las grietas de difícil acceso de la cueva de Teomín incluida. Dice, bueno, la cabeza de hacha y las dagas se usaban de un modo u otro para la brujería y la magia en cuevas percibidas como posibles portales al inframundo. Su finalidad era predecir el futuro y conjugar a los espíritus de los muertos, explicó Boaz Sisu en entrevista con el medio científico Life Science. El tiempo, Colombia. Esto lo sacamos de La Nación, de www.lanacion.com.ar/lifetile/encontraron. Gente, vamos unos temitas y de regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. There's no sign of life. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Hello. Marito, ayer estuvo Martita por acá por el taller y me estaba contando que se tuvo que tomar la pastilla del día después porque parece ser aparentemente el paraguayo amigo tuyo la dejó en cinta. Se hizo el test de embarazo dos rayitas. Y yo le dije, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te pusiste la espiral? Y ella qué me dijo... No, porque me voy a quemar con esa porquería. ¿Cómo termina la historia? Embarazada. Martita está embarazada del paraguayo, tu amigo. ¿Puede decir que está embarazada de Sergio? Nah. Sergey, ¿qué hiciste? Pero siempre digo lo mismo. Hay que cuidarse, gente, hay que ser, somos adultos responsables. Al final ahora Martita, que estaba ahí en búsqueda a ver si podía conquistar aparentemente a Martincito. No sé qué habrá pasado ahí, Martita. Pero bueno, no sé, estamos ahí a la incertidumbre. Gente, vamos, Dami, ¿sabes qué? Quiero preparar el sorteo. Así que... Después de las 11 tenemos canto. Ya tenemos a alguien que va a cantar. Noelia U canta. Es la primera que va a empezar a cantar. A ver, Cristian, anda preparando un tema para cantar. Nosotros te lo vamos a poner. Hola. Martita se pensaba que estaba menopáusica, pero no, no le venía, porque el paraguayo hizo locuras. Estamos al borde de que nos bajen la tarde. Estamos al borde de que nos bajen la térmica. Gente. Dami, vamos a dos temas. No, no llegamos a dos temas, ¿no? Son y 50. ¿Llegamos a los 50? A los dos, dale. Así preparo lo del sorteo. Dale, dale. Así preparo el sorteo. Vamos a preparar el sorteo, ¿eh? Para el desayuno o la merienda. Allá vamos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentes ok. Facebook, Mañanas Diferentes ok. Atención, atención. Hay respuesta del otro lado. A ver. Quiero contestarle al extraterrestre ese que dijo que yo estoy embarazada. Marta les habla. Yo no estoy embarazada. Que se entere toda la audiencia que yo no estoy embarazada. Martín me miró con una cara de odio. No sé si me quiere Martincito ahora después de escuchar ese audio no, de ese no pasa nada, atrevido. Martín. ¿Cómo va a hablar así, insolente? Claro, vos estás preocupado. A mí puede ser que me hayan agarrado varios paraguayos, pero a vos te agarró el negro de WhatsApp. Adiós. Ah, ¿cómo se enteró? Claro. Bueno, el club de fans. Aparte de que, bueno, ahora, viste, tienen que... Ahora que son populares, bueno, tienen que ser. Gente, vamos a ir a la rotativa, al regreso hacemos el sorteo para ir a desayunar o merendar a la estación de servicio Shell de Nicolás Cos. Ya regresamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Vos ya sabés, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro.

Bien, gente, estamos preparando el sorteo, ¿eh? Estamos preparando el sorteo. Ahí estamos conectando. Está volviendo loco esto. Más complicado. La idea es hacerlo en vivo, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos. Bueno, pero ahí va cargando. Bueno, gente, vamos a ir. ¿Tenemos mensaje? ¿No? Muy bien, genial. Bueno, gente, vamos a ir unos temas. Dami, poné dos temas y regresamos y hacemos el sorteo. Igual va cargado a la página, ¿eh? Así que ahí se les va a avisar. Vamos a dos temitas, dale, y regresamos. Another one bites the dust.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahí estamos cargando los datos, se está verificando el programita. Para mí está medio lentejuela el tema acá. Pero bueno, está pensando, ya está verificando, está cargando los datos para hacer el sorteo. Ya se van a enterar quién es el ganador. Hola. Ay, espero ganarme ese desayuno, me corresponde. Marta, Marta. ¡Ay, qué personaje que sos! ¿Tenemos otro? Marta, Marta, sos la número uno. Oh, oh. ¡Qué grande! Marta, Marta, cuando quiera te vacuno. Oh, oh. ¡Chau, chis! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ahí ya tenés tus fans, Marta. Dami, vamos a un temita y regresamos, ¿te parece? Ah, pará, falta uno. Ah, tiene que cantar 9. Pero pará, todavía no. Vamos a un tema que quiero hacer un llamado, quiero pedir algo. Vamos a agarronear algo, así que vamos a unos temas y regresamos. You come to me. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, vamos a hacer una travesura. Vamos a sortear a pedido de los oyentes. Vamos a ver si podemos conseguir otro desayuno merienda, ya que hay tantos pedidos. Bueno, a ver, vamos a hacer un llamadito. A ver si zafamos. Vamos a llamar a Diana, que es la encargada de la Shell. A ver. Hola. Hola, Diana, buen día, ¿cómo te va? Mario te habla. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás al aire? Bueno, ay. Buen día. Buen día, Diana. Bueno, todos saluden a Diana, bueno. Dai, necesito hacerte un pedido especial. Que es, bueno, para nuestros, ¿cómo no? Es para nuestros oyentes. ¿Cabe la posibilidad, ¿sí?, de tener un segundo sorteo para la semana? ¿De desayuno? Por supuesto. Qué sí, gran. Sí, no hay problema. Sí. Qué grande, Dai. Porque ahí nos están reclamando. Al del oyente. Sí, más desayunos. Más desayunos, exactamente. Nos estaban reclamando. Sí, cómo no, sí. Dale. Era para eso. Porque hay oyentes de la semana y hay oyentes que no se conectan a las redes, que no tienen. Entonces es como que interactúan mucho. Y bueno, y querían el desayuno también. Así que le vamos a dar la oportunidad de sortear también a los oyentes de la semana, aquellos que han interactuado con nosotros. Muy bien, sí, por supuesto, sí, podemos hacer uno más, no hay problema. Dale. Y vamos a pensar, si no, a ver, voy a pedir permiso y vamos a hacer de combustible, ¿te parece, Mario? Estaría genial eso, ¿eh? Sí. Bueno, ahí participamos todos. Sí, podemos hacer. Dale. Podemos hacer, vamos a hacer uno para a ver cómo sale. Dale, bueno, lo charlamos a eso, ¿eh? Estaría buenísimo, ¿eh? Obvio, por eso hay que pedir permiso, todo, digamos. Dale. Si no, encantado de la vida. Dale, eso. Pero bueno, vamos primero con un desayuno, sí. Dale, sumamos un segundo desayuno. Dale, sí, no hay problema. Hay un mensaje, para que hay un mensaje, ¿escuchás? Escuchá. Dale, sí. A ver. Diana, por favor, dáselo a Martita, que Martita tiene un guaraní en el vientre. Por favor, denle de comer. Dale, Diana, copate. No escuché muy bien, pero... Bueno, Martita es un oyente que... Escuchá, para ver si podemos poner el último audio que acaban de mandar por Marta, porque los compañeros están en una fábrica... ¿Sí? Sí, están todos escuchando, pero uno solo se anima a hablar con nosotros, pero imposta la voz, o sea, hace esta voz, escucha. Ay, espero ganarme ese desayuno, me corresponde. No hay problema, va a haber desayunos. Vamos a ver si... Están en una fábrica, yo no sé si están en una fábrica o están en un manicomio. Ya te digo la verdad, no sé, lo que fue esta semana fue terrible. Pero bueno, dale. No, sí, te escucho. Dale, no hay problema y cualquier cosita, bueno, los esperamos. Obviamente que el ganador del primer desayuno ya pasó por la estación de servicio. Ya pasó, Pablo. Ya lo recibimos, sí. Todo, sí. Así que bueno, ahora esperamos a dos personitas más para que vengan a desayunar o a merendar. Dale, muchas gracias. Bueno, dale, Mario, y nos queda pendiente entonces para pedir permiso a ver por un sorteo de combustible. Para, no te vayas porque te están mandando mensajes para vos, para ver. Sí. Hola, Diana, ¿cómo estás, guapa? ¡Qué hermosa que sos! Guapa, el desayuno me corresponde a mí, ¿eh? Dios mío. Lo espero, ¿qué oyentes que hay? Un montón. No. Un besito de Marta. Están todos locas, Diana. No sé lo que fue. El desayuno es para esa persona que te acaba de enviar ese audio. Bueno, no hay problema entonces. Sí, por supuesto. Así que Martita se la ha ganado. Bueno, ojalá que venga. Va a ir, quédate tranquila. Diana, muchas gracias, no te robo más tiempo. No, por favor, gracias. Hasta luego, Mariano, nos hablamos. Chao, hasta luego. Bueno, gente, gracias a la Shell de Nicolás Cos. Gracias, Diana. Gracias por coparte y salir al aire. Dale, muchas gracias. Gente, bueno, Martita, ahí tenés tu premio. Ese va a ser tu premio. Bueno, gente, ahí está. Vamos a ordenarnos con el tema del sorteo. Vamos a reordenar. Tengo que volver a cargar cosas. Marta, te ganaste el desayuno. A comerla. Martita, sos la ganadora. Te has comportado. Y el próximo vamos a ver. El próximo vamos a sortear. Cristian también se lo merece. Vamos a sortearlo. La verdad que, gente, muchas gracias por estar allí del otro lado. Estamos todos locos. Estamos todos locos. A tomar la leche. Ahora después quiero que nos envíen los datos personales. Martita, envíame DNI, nombre completo y DNI. Que va a ser, obviamente, queda en la reserva, en secreto de sumario nuestro. Así que envíame el sorteo. Ahora vamos a hacer el sorteo del resto. Vamos a dar las notificaciones. Y los vamos a postear y los vamos a agradecer. Bueno, gente, vamos a un temita más y regresamos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. We'll be right back. Bueno, gente, algo está pasando con esta página de sorteos, porque piensa. Y algo pasa. Así que bueno, lo haremos a medida que nos vaya permitiendo ingresar. Porque tarda una eternidad. Así que bueno. Bueno, gente. Nada. Bueno, a ver cómo estamos. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Bueno, notificar. Bueno, Martita ya se ganó el sorteo. Martita, mandanos, envíanos el nombre completo. Veo acá, dice el nombre de pila solamente, dice Martita. Y el DNI, que el DNI lo mandó. Genial. Eso no hay problema. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos quedamos, Dami? Nos queda un tema. A ver, dale. Vamos al temita, a ver si nos vamos ordenando un poquitito con esta aplicación. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Craving, first born unicorn. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, ahí acaba de salir el ganador del sorteo. Bueno, ahí lo vamos a postear. Dami, de todos modos, te lo paso para que lo pongas vos ahí en el estado. Lo pongas en el estado ahí del teléfono antes de irnos, aquellos que quieran chusmear. Ahí está el videito, lo tuvimos que hacer por la notebook, por otro programa, por el programa de wask.com. Así que lo filmé con el teléfono. ¿Qué hay llamado? A ver si se anima. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, ahí te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Noé? ¿Todo bien? Noé U. Señores... Con ustedes. ¿Cómo están? Noelia U. ¿Cómo andas, Noé? ¿Todo bien? Ay, qué acople tengo, qué impresionante. Tenés que bajar la radio. Para. Tengo que bajar la radio, para. ¿Qué? Voy a ir acá. Recalculando. Ahora sí. Ahí está, si no va a acoplar. Ahí. Bueno. ¿No estás preparada? Estoy preparada, pero ¿qué tengo que hacer? Nada, Damián te va a poner la música de fondo y vos tenés que cantarla. Sí. Nada más. Damián me va a poner la música. Vas a ser la primera. Bien. Así todo el mundo se engancha, sos la primera y ahora tenemos que llamar al resto. Señor de la gloria. Bueno. ¿Estás preparada? Elegiste un tema ya. Se supone que esto. ¿Escuchás bien vos? Bueno, el primer papelón decís primero. Claro, el primer papelón es de la señora Noelia. Ay, va, no, pero bien. No es papelón, porque nos reímos todos juntos, no es que nos reímos de vos, todos. Yo me río de sus ocurrencias también. No, ¿qué ocurrencias? ¿Cuáles? Nosotros somos gente seria. Queremos ganar un premio. No, esto de Martita también está re bueno, es una genia. A Martita. Y aparte, no sé, y aparte no sé cómo quedó embarazada a los 84, una capa, ¿no? ¿Viste? Una genia. No, no. Lo que pasa es que. Sí, no, no, es impresionante. Muy, muy fértil. Al ser tan fogosa, dice, no. Bueno, es muy fértil. Pero viste viste que los chicos dicen que son colágeno. Martincito tiene 30 años, entonces es colágeno para ella. Ah, claro, no. No, igual, desde un. Igual lo desmintió, ¿eh? Escuchaste que dijo que lo desmintió. Lo desmintió. Ah, bueno. Desmintió. Bueno, Noé, bueno. Elegiste un tema. Ahí ya no me meto. Bien. El de Soda Stereo, música ligera. De música ligera. Bien. Ahí va. A ver, vamos a ver cómo me sale. Sale como sale. Hacé cuenta que estás en la ducha. Cantando, sola, mira, cocinando. Lo que pasa es que últimamente el agua de Montevideo, del Uruguay, está horrible. Entonces los baños son de un minuto, 30 segundos. ¿Viste? Okay, salís plan rápido B, plan porque si no te quema el agua salada. Vamos nuevo, pará. Hacé cuenta que estás cocinando. Ah, no, claro, tampoco, tampoco puedo cocinar con el agua, ¿no? Pero no, bueno, vamos a hacer cuenta que estás cocinando. Con agua de botella. Bien, está. Ahí me gustó más. Ahí va queriendo. No, estás, inspírate. Estás en la cocina, te estás preparando un guisito de arroz. Digo eso porque me gusta a mí, el guiso de arroz. Bien. Un guisito de arroz, estás preparando, ¿no? Cortando las cositas, todo, y empieza a sonar en la radio este tema. ¿Y? Él se durmió. Ay, pero no escucho nada. Claro, tenés que cantar, es karaoke. Vámonos, vámonos. ¿Y el karaoke dónde está? ¿Y pero está la música ahí de fondo? ¿No la escuchás a la música? ¿Dónde está la música? Pero pará, ¿no la escuchás a la música? Claro, yo quiero cantar con Cerati, me van a poner a Cerati, ¿dónde está? Y pero tenés que hacer karaoke. No. Bueno, pará, vamos con Cerati, vamos con Cerati entonces. No, yo pensé que me iban a poner a Cerati para que me ayudara. Ahí va. ¿Escuchás? A ver, sí, dale. No, pero el de ayer no, ¿eh? No, ahí va. Ah, dale. Pará que es horrible, no se escucha nada. Desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás. Ay, no escucho nada. ¿No escuchás? No. Las trampas del amor. De aquel amor. De música ligera. Nada nos mira, nada más queda. ¡Qué grande! Aparte, no, aparte ni me escucho, no sé ni cómo salió. Después te pasamos el audio del programa, de todo el programa. De hecho está en Spotify, puedes ver el podcast en Spotify. Señor. Pues... ¡Qué malos que son! No, gracias. Además por estar todos los días del otro lado. Miguel y vos están todos y los hoy, días. Y hoy que parte mi niño se despertó medio malito con resfrío y un poquito congestionado. Digo, bueno, está. Me quedo en casa. Bueno. Entonces, bueno, está pura joda de mañana. ¿Te divertís con nosotros? Pero, por supuesto. Mirá, escucha, tenés un audio para vos, escucha. Hola, Noé, ¿cómo estás? Te habla Marta, guapa, yo te ayudo. Hola, Martita. Ella durmió al calor de las mantas. Mantas. Yo desperté, vamos, Noé, queriendo soñarla. Claro, ahí está Martita. Ahí está Martita. Que ¡qué dar... amorosa! Es una genia. Es una genia, Marta. Es una genia. Ahora podemos hacer también... este de música ligera lo conocen todos, a mí. Podemos llamar a otro. Sí. Puede ser Cristian que llamemos. A ver si puede cantarlo, claro, Cristian. Claro. Y que se haga cargo, obvio. Claro. Claro, y se haga cargo también. Porque Cristian me parece que lo dijo de una forma celosa que anduvo con el paraguayo Sergio. Porque viste que lo culpó al paraguayo. Sí. Pero bueno, aparentemente... Dos, porque Marta no pierde el tiempo. A Marta dijo que pasaron varios paraguayos. ¿Viste? Pero bien, bueno. ¿Está bien? No nos podemos meter en su vida personal. Dicen que el gusto está en la variedad. Así que nosotros, bueno, no nos vamos a meter. Así que el programa, aparte, a esta altura del partido, 84 años, la verdad que toda la juventud a flor de piel, que todo lo que pueda vivir es bienvenido sea. ¿O no? Pero es que las mujeres, viste, que están empoderadas ahora y se conservan muy bien. Claro, ¿no viste que andan atrás del pibito este, Martín? Martincito. 30 años tiene Martín. Puro colágeno, como tú decís. Puro colágeno, claro. La gente joven es colágeno. Pero bueno. Obvio. Es así. Noé, no te quiero robar más tiempo. Gracias por esta locura. Es bueno encontrarnos con alguien que tiene el mismo problemita, ¿viste? Porque... ¡Ay, Dios mío! Me súper divierten, chicos. Son los genios. Lástima que estás lejos. Mira, si no te regalábamos un desayuno, una merienda. Un placer. Pero bueno. Bueno, lo sigo escuchando y me sigo divirtiendo, ¿eh? Dale, por favor. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Noé. Saludos para mí, para vos y para los niños. Bueno, muchas gracias. Chau. Gracias, Noelia. Así pasó Noelia U. ¿Eh? Noelia Q desapareció. Esto, la verdad que la paliza que le pegó Noelia U a Noelia Q es apabullante. Ya, la verdad que fue terrible. Cristian, ¿se va a animar a cantar? ¿Se animará? Cristian, ¿te animás a cantar? ¿De música ligera? Está Villa en su ausencia. Lee cuando... Che, estará ahí... Con Vichy, con Vivi, claro. Con, claro, y el marido. Llamalo, capaz que lo cagaron a trompada, ¿viste? A ver, llegó un mensaje, a ver qué dice. Claro, está cobrando. Fin de mes está cobrando. Cris, si te llamamos, ¿te animás a hacer el karaoke en vivo? ¿Qué querés? ¿Que te cante un tema también? No puedo. Claro. Che, ¿y Martita, podés o te van a echar? Martita, ¿estás complicada para...? El mismo tema, de música ligera. Vamos a ver quién se anima. ¿Quién más se anima? Che, Noelia se animó. Noelia U, la verdad que... La rompió, Sin miedo al éxito. Plata, vergüenza, no tuvimos nunca. Así que vamos para adelante, vamos al frente. ¿Quién está ahí del otro lado? ¿Lo llamamos a Cristian? Dice que no. No, pero ahora le mandamos un mensaje. Mandar un mensajito. Mientras tanto, vamos a un temita. ¿Te parece? ¿Vamos a un tema? ¿Qué quedó? ¿Qué nos había quedado? Ponese de música ligera para que lo vayan tarareando a ver si se anima. Ponedle Soda. De música ligera, a ver si se animan al regreso, a ver si lo cantan. Durmió al calor de las manos. ¿Cómo estás? Habla Marta, guapa. Yes, me, you're looking for. I can spit in your eyes. Qué hermosos cantos. You wrote a little word. ¿Qué tal, eh? El zorzal de Mosconi. ¿Qué tal, eh? El zorzal de Mosconi, ahí de las cañitas. Sí, sí, ¿qué hace? Hola, soy Juan Cruz. ¿Cómo va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Tenés que bajar un poquito la radio, tenés que bajar la radio. Pará. Perdón. ¿Se escucha? Ahí te escucho perfecto. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Vos nos escuchás? Sí, lo que pasa es que tiene razón, ¿no? Llega como 2 minutos de delay. Acá tenemos deleite. Ah, delay, claro. Porque es por WhatsApp, es por la aplicación que eso, que es lo más limpito que sale, sonido digital, entonces por eso. Pero bueno, yo te canto lo que vos quieras, vos decime y yo le doy para adelante. El tema es que tiene razón Noé, claro. No llega la información a tu oído, pero mandale para adelante que algo vamos a hacer. Escuchá, vamos a hacer una cosa. Igualmente, perdón, Marito, te quiero decir algo. Sí. Te quiero decir algo. Estoy indignado, che. Martita, yo la recibí en el local, le dije, mirá, quédate tranquila. Opa. Es simplemente un retraso. Me dijo, no, tengo las dos rayitas. Y ahora me desmintió. Pero pará, ¿qué estaba haciendo en tu local? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo en tu local? Porque vino, porque quería contarme algo de vos y porque el tema fue así, este pibe Para, si te comprometo con la pregunta, lento. Si te comprometo con la pregunta, Hacemos otra, hacemos otra. Nos vamos a cantar directamente. No, de ninguna manera. Este pibe Martincito durmió y el paraguayo, rápido como es, se metió para adelante. Terrible, Sergio. Es terrible. Tremendo, claro. Tremendo. Es terrible, Sergio, pero parece que ni tonto ni perezoso vos ahí encontraste un lugarcito y la llamaste al local. Pero muy bien merecido que se gane el desayuno, porque pensá que ella tiene que empezar a juntar hierro, proteínas, calcio. Claro. Claro, sí, estoy de acuerdo. Está por bien eso, que desayune ella. Por eso tenemos que agradecer a la Shell de Nicolás Cos, ahí a Dayana, que gentilmente nos brindó otro más. Y viste que quizás... Total, boludo. A mí me gustaría ganarme para la RAM, viste, me gustaría ganar el tanque lleno, yo, fantástica. Dijo que tendría voucher de combustible, tiene que hablarlo. Pero, ¿qué mirá, dijo? Que puede conseguir voucher de combustible. Vamos a ver si realmente la autorizan a sortear un par de litros de combustible. Bueno, si se puede, yo tengo 84 litros carga la chata. No, dijo un par, habría que ver, capaz que dice, bueno, 10 litros, claro. O 3 litros de querosén para la estufa, viste, qué sé yo. Claro, no. Vamos a ver, la iniciativa estuvo buena, la actitud estuvo buena, ¿o no? Sí, porque aparte fue de modus propio, ella misma lo ofreció. Fantástico. Claro, así que bueno, bien por Dayana. Un día lo vamos a invitar al programa. Tenés un audio, pará, escuchá. Me parece que tenés la respuesta del otro lado. Escuchá. Martita fue al local para que le cerruche la tabla, me parece. ¡Apa! Ese es Eduardo. Escuchá cómo saltó celoso. Escuchá, esos son celos. ¡Cuánta marica tapada! ¿Cuánto viste? Así que bueno, Cris, vamos a hacer una cosa. Cantá en base a lo que a vos te aparece en la radio. O sea, a medida que vos lo escuchás, no lo escuches por teléfono, escuchalo por la radio, pero la tenés que bajar un cachito. Y dejás el teléfono abierto y te vamos a poder escuchar. Pero un pedacito. Dale. A ver ahí. A ver. Dale. ¿Estás preparado? Dale, ahí vamos. Ahí vamos. Señorita. Pará. No me habías pedido flores amarillas el otro día. Dale, ahí vamos. Lárgalo, Domi. Larga flores. Ella sabía que algún día pasaría, que vendrías a buscarla con tus flores amarillas. No te apures, no detengas el momento del encuentro. Está dicho que es un hecho, no te pierdas, no hay derecho. No te olvides que la birra casi nunca está dormida. ¿Sabes lo que pasa? El tema es así. Yo me sentaba en una sillita y me pintaban los ojos, me pintaban los pelos que no tengo. Entonces tenía que escuchar esta música obligado. Es muy bueno, Cris. La verdad que gracias por estar así del otro lado todos los días. Ah, qué persona. Para mí es un placer. Y la banda de amigos que tenés son fantásticos. Sí, son terribles. Somos todos iguales, ¿viste? Ninguno es normal. Bueno, Marito, organizá un canto bar. Dale que la rompemos. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Para fin de año capaz que armamos una fiestita, algo en algún lado y contratamos a alguien que nos venga a poner la técnica. Lo llevo a mi amigo Frank Sinatra. Tráelo, obvio, lo tenés que traer. Y te canto... ¡Ay, cachu! ¡Hando más caen! Gracias, loco. Gracias por estar allí del otro lado y compartir esta locura todos los días. Cuídense todos y un besito para Martita, a donde ella quiera. Buen fin de semana, gracias. Igualmente, amigazo. Chao. Ah, bueno, Nunca vamos a ganar nada, pero nos divertimos. Nunca vamos a ganar nada, pero bueno, así estamos. Gente, se nos terminó el programa. Justo vino Claudia para sacarnos del aire. Es grabado, ¿eh? Mirá que no. Gente, muchas gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Muchas, pero muchas gracias. Dami, gracias. Nos vemos el lunes para hacer esto que hacemos llamar Mañanas Diferentes. Aquellos que nos siguen, mañana a la tarde estamos con nuestro co-keeper Marcelo Fiandesio, DJ Marcelo Fiandesio, para hacer lo que llamamos una tarde cualquiera. Gente, nos vemos el lunes, aquellos que nos siguen a nosotros a la mañana. Buen fin de semana. Gracias por toda esta locura. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.